por www.radiowalden.com.ar. Estamos aquí para compartir este programita que ya cumple 3 años este año, ¿no? Sí. Qué locura. Sí. ¿Pero en qué mes? En septiembre. No, en noviembre. Encima convencido lo dije, sí. En septiembre. A mí me pareció raro que usted dijera tan prontamente, claro. Ya cumple 3 años. Sí, por eso. Pero no. Bueno, ¿va a haber fiesta, muchacho, algo? ¿Por qué? No sé, hay algo que festejar. Encima que torturamos a la gente todos los días, ¿usted quiere festejar esa tortura? No, es verdad. No, no se hace. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Hay que repartir, ¿eh? Físicamente, anímicamente, ¿cómo es? Claro. Este mono? Bien. ¿En qué aspecto? Claro. Pues físicamente se la ve más o menos. Más o menos. Mejorando igual. Ajá. El otro día no pude ni venir. No, pero... se la nota la voz así como... afrancesada. Sí. Y bueno, no, bien, anímicamente, supongo. Bueno, bien. Eso es lo más importante. El resto. Con medicamentos se soluciona. Sí, supongo, pero... lo físico se soluciona con medicamento, algunas cosas. Sí, cuando o son con crisis, reposo. Claro. Cuando el mal espiritual... Guarda que a los males espirituales le dan muchos medicamentos también. También, a veces, ¿eh? Pero bueno, sí. Otro tema. Pero en ese caso es como que uno... ahí se evidencia más que lo duermen, que, claro, que, es, sí, que es para, claro, curarlo. Sí. O sea, porque para curar lo anímico hay que hacer un cierto revoltijo que más va por uno que por un algo externo. Claro, tal cual. Entonces... sí, nada que venga de afuera lo va a poder solucionar. Por eso... no me liberen, yo me basto para eso, ¿no? Nietzsche decía, no necesito que me empujen para moverme de mi sitio. Sí. Bueno, ¿usted bien? Sí, la ve. Dentro de todo, bastante bien. Y usted, que siempre tira la pelota para lo externo, ¿qué tal anda? Bien, bien. Fue un poco de sueño porque me levanté temprano, nada más. ¿En serio? Sí, hacer trámites y esas cosas feas. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Sí, sí. No me levanté para ver ningún partido del Mundial. Me levanté porque tenía que hacer cosas sí o sí. ¿Fue muy temprano? Y para mí sí, 9:30 de la mañana. Bueno, no tanto. Peor le hubiese... mire si le tocaba a las 7. No, no, yo... largo. Claro, no, eso lo evito yo. Yo tenía la madre de un amigo mío que vivía en Buenos Aires. Sí. Era ya... era fanática. Ya era extremista, fundamentalista del levantarse tarde. No, eso ya no... eso era no tan hace. Fanática, o sea, no se podía levantar temprano. Una mujer de 50 y pico de años. Y se tenía que operar. En un momento. Entonces, le dieron turno para operarse y le dieron turno a las 7 de la mañana. No se operó. Dijo que ella no se levanta a las 7 de la mañana. O le consiguen un horario después del mediodía o no se opera. Era... así extremista. A la miércoles. ¿Y usted va a llegar a eso? No, por favor. Bueno. Trata de mantener un equilibrio. Claro. Bueno, menos mal. Mientras lo pueda evitar, lo evito. Si no queda otra, bueno, hacemos un esfuerzo. ¿Y mañana a la mañana lo va a evitar o no? ¿Qué usted dice por el partido Argentina? Sí, disculpe, pero tenía que preguntar. Pero porque hay... no, pero yo por si evita levantarse temprano o no. No creo que me levante a ver el partido. Está bien. Usted trata de que nada externo lo modifique. Exacto. Sí, sí, que los problemas sean míos y que sean internos. Muy por bien. Lo menos son míos. No, no, está bien. De nadie más. Bien, le damos a todos la bienvenida entonces, ya formalmente, a este escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Got a feeling 21 is gonna be a good year. especially if you and me sit in together. So you think 21 is gonna be a good year. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. I had no reason to be over optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. What about the boy he saw it all? You didn't hear it, you didn't see it, you won't see nothing, no one never in your life, you never heard it. Bien, saludamos entonces a la gente que nos escucha a través del Blogspot. Saludos a todos nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. No trajimos, lo vamos a traer mañana. Bien. Los comentarios. Sí. Sí. Llegaron unos comentarios así muy lindos en relación a esto que comentábamos el lunes de Cortázar. Del perseguidor. Así que hay Cris, Araña y uno más, que no me acuerdo. Muy importante. Sí, igual. Está bueno, igual. Lo vamos a leer mañana. Che. Mi memoria es frágil, le pido disculpas. Mañana vamos a leer los comentarios que nos dejaron en relación a otro cuento, anécdotas en cuanto a Cortázar, Charlie Parker. Hermosa. Así que mañana las comentaremos. Y les mandamos saludos también a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Hoy jueves, cuando nos estén escuchando. Bien, ¿algo más por decir? ¿No tiene gacetillas, algo para comentar? Sí, primero y principal, mandarle un beso a Cococha, que estuve escuchando el programa, muy bonito. ¿Le gustó? Sí, muy, muy, muy bonito. Y Cococha nos mandaba un mail avisándonos que ya se puede, digamos, ya está el blog completo y se puede escuchar los audios del programa, y es... clubdebelugas.blogspot.com. www previamente, ¿no? Bueno, www.clubdebelugas.blogspot.com. Así que quienes no hayan podido escuchar el programa el lunes, ya ahora tienen para chusmear un poquito en el blog, que tiene imágenes alucinantes. Y abajo de todos está el cuadrito para escuchar el programa. Bueno, muy lindo el blog, me gustó, Cococho. Sí, la estética está alucinante. Muy tiernita la beluga ahí que pone. Sí. Hay unos cuadros de jazz y de diferentes personajes también que están muy buenos. Ajá, sí, muy interesante. Les invitamos a que lo visiten. Bueno, y entonces tenía para contarle en este caso todas las gacetillas, o por lo menos una parte de ellas. A ver. Se presenta el sábado a las 9 de la noche, Bienvenido León de Francia, que es una producción que hace la gente del Arteón. Se va a estar presentando en este mismo teatro que queda en Sarmiento 778. Y para quienes quieran ir, tenemos 4 entradas gratis. También en este caso los domingos de junio y julio se está presentando Antígona, ¿dónde estás? Y esto se va a llevar a cabo en la sala La Escalera de calle 9 de julio 324. En este caso para esta obra tenemos para regalar 3 2x1. Y después les contamos que tenemos también para regalar entraditas por el aniversario de Pichuco, que se presenta. ¿Pues la plata, Pichuco? ¿Qué? ¿Puso plata en este programa, Pichuco? No, puso entradas. Ah, puso entradas. Es o lo uno o lo otro. Ajá. Y en este caso, mañana jueves se presenta Cruella y ese muerto afinado, que esto es en Sarmiento 384 a las 10 de la noche. El viernes se presenta Terminal Funk y Los Muchachos, también a las 10 de la noche. Y el sábado se presenta Bichos Palo y la Cutus Clan. Todo esto también en Pichuco, que es Sarmiento 384, y es jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche. Bien, el viernes también ahí en Sabina Bar, el show de Eddie Bernardo y su mayordomo Bernardo. Va a ser a las 22, ahí en San Martín 1451. Y el sábado, última función de Cosa Negro, esta hora basado en cuentos de Roberto Fontana Rosa, que actúan Manuel Baella, Ricardo Campora y Luciano Temperini, también a las 22 horas, también en Sabina. Para los dos tenemos eventos, espectáculos, tenemos 6 entradas para cada uno gratis. Así que la pasan a buscar por acá, por Redón 5609. Hay un montón de entradas de regalo, que alguien sí aproveche. Sí, para son demasiadas, me parece. Sí. Estamos muy regalones. Ajá, nunca tanto. Y le recordamos a Cococha que acá están las entradas de él para ir a ver Cruella mañana. Regalamos entradas, pero no como decía Pizarnik en uno de sus textos. Cuando el pájaro le habla a ella y le dice, nunca tendrás a quien regalarle un pájaro. Tal cual. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros queridos y amados auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, como siempre, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neomacar, Brac, Urushima y Sherwood. Gracias por seguir bancando este programa. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644, hasta las 4 de la tarde. Muy bien. Bueno, ¿qué hay para hacer? A ver, ¿qué hora es? Nada, estamos re bien. Tenemos para leer algunas cartitas. Sí. Vio que estamos en un, no sé si usted sabía, Joana, en este nuevo segmento, que en vez de leer frasecitas, leemos cartas famosas. Ya sabía, me entero ahora, qué lindo. Sí, ya leímos la de Schumann, la de la mujer, la de su novia, a él, a Schumann. No, de la esposa. ¿Eh? Su esposa. Bueno, sí. Después terminaron. Bueno, en un momento fueron novios, primero fueron novios. Cuando le escribe la carta. ¿La novia? Claro, bueno. Ella tenía 17, 18 años cuando le escribe la carta. Eran novios. Ajá. Ah, está bien, está bien. Después fue su esposa. Y ahora vamos a leer la de Rilke. Uh-huh. Bueno, cuente que también estaba la carta, habíamos leído la carta que le escribía Marina. La podríamos leer otra vez para que no se pierdan, porque vamos a leer ahora la contestación que le hace Rilke a esa carta. Ay, y está claro. El claro. Tiempito para las dos. ¿Tenemos está. Tenemos el tiempo para las dos. Sí, entonces, sí. Bueno, aparte, claro, acá la compañera Joana no la escuchó. No la otra. Nada, pero... Claro. Bueno, le explicamos a usted y a los que no escucharon la otra vez el contexto. Uh-huh. Es una carta que le escribe Marina Stietaeva a Rainer María Rilke. Ella es una poeta rusa, uh-huh. Esta chica, uh-huh. Que le empezó a mandar cartas a Rilke. Rilke se enamoró de ella, se enamoraron a través de las cartas. No se llegaron a conocer. ¿No? Antes de que él le responda la última carta, Rilke se muere. Uh-huh. Por eso no pueden llegar a conocerse. Ella después se suicida. ¿Por ese motivo? No sé si por ese motivo en particular. Cuestión que ella también decidió trágicamente su final. Entonces, bueno, acá está la correspondencia que se mandan ellos, que estaban re enamorados y no se llegaron a conocer personalmente, digo, ¿no? Entonces, acá primero leemos entonces la que leíamos el miércoles, uh-huh. Así entendemos ahora la respuesta de Rilke, que le escribe entonces Marina Svietayeva a Rainer María Rilke el 2 de agosto de 1926. Y bien, el día de mi onomástico recibí el más bello regalo, tu carta, como siempre, inesperadamente. Nunca me podré acostumbrar a ti, como no me podré acostumbrar a mí misma, ni a esta extrañeza, ni a mis propios pensamientos sobre ti. Tú eres aquello con lo que soñaré esta noche, aquello a quien yo apareceré en sueños esta noche. ¿Ver un sueño o ser soñada? Como extraña en un sueño ajeno. Nunca espero, siempre te despierto. Si algún día alguien nos soñara juntos, entonces nos encontraríamos. Rainer, quiero estar contigo. Lo quiero para ese nuevo yo que puede realizarse únicamente contigo, en ti. Y también, Rainer, no te enfades, soy siempre yo. Yo quiero dormir a tu lado, adormecerme y dormir. Maravillosa palabra popular, y cuán profundo y exacto, cuán falto de doble sentido, cuán verdadero es su significado. Sencillamente, dormir. Nada más. No, algo más. Hundir mi cabeza en tu hombro izquierdo, mi mano en el derecho, y nada más. No, algo más. Saber, aún en mi sueño más profundo, que tú te encuentras a mi lado. Y algo más. Escuchar el sonido de tu corazón y besarlo. A veces pienso, debo aprovechar la casualidad de ser por ahora, a pesar de todo, un cuerpo vivo. Bien, ahí estaba. ¿Le gustó? Hermosa. ¿Vio qué lindo? Sí. Se nota que era poeta la chica también. Sí, uh-huh. Sí. Se encontró las palabras. Sí. Yo me quedé con dos frases de esa carta. Esa, si alguien nos soñara juntos, nos encontraríamos. Uh-huh. Esa es buenísima. Y la otra, la última. Aprovechar la casualidad de ser por ahora, a pesar de todo, un cuerpo vivo. Qué bueno. Bien, y ahora viene la respuesta de Rilke 17 días después, el 19 de agosto de 1926. Rilke le dice lo siguiente: si yo estoy menos seguro de que podremos reunirnos para ser como dos capas contiguas, las dos mitades de un nido, ¿cómo quisiera acordarme cómo suena la palabra nido en ruso? Lo he olvidado. Un nido para dormir, en donde habita una gran ave, una enorme ave de rapiña del espíritu. No frunzas el ceño. Si estoy menos seguro de lo que tú estás, es quizá debido a esta desacostumbrada y continua dolencia que sufro y que cada vez con más frecuencia me parece insuperable, tanto que ya no espero lo que viene a mi encuentro. Espero, por el contrario, una ayuda determinada de cada cosa, un apoyo indispensable. Cambia el tiempo. Haz como si todo hubiese podido suceder con anterioridad. Pensé leer tus letras y veo de repente, en el margen de tu carta, en el lado derecho, tú misma escribes: el pasado está aún por venir. Mágica frase, pero ¿en qué inquietante contexto? Entonces, querida, olvida quién preguntó y quién dio respuesta. Considera todo esto, no importa cómo pueda terminar, como defensa y tutela de la felicidad que tú portas y que yo necesito, de la felicidad que yo podría ofrecerte si tú me lo ofreces primero. Lo has hecho ya. Bien, ahí estaba la respuesta de Rilke. ¿Cómo es eso de que únicamente con palabras, digamos, pueden expresar tanto, no? Uh-huh. Y se da toda la relación así. Muy loco, sí. Ay, los dos poetas eran. Uh-huh. Pero además la fuerza impresionante, o sea, que uno dice... Dos románticos. Claro, ¿cuánto lleva cada una de las palabras? Uh-huh. Tal cual. Se nota esa fuerza de intensidad. Uh-huh. Bueno, y lo curioso, que lo que decíamos también el otro día, es que Rilke se muere pinchado por una rosa. ¿Cómo? Claro, igual él tenía leucemia. Por eso digo. Tenía leucemia, se pinchó, sí. Y cualquier pinchazo te morís. Ah, bueno, pero claro, la circunstancia igual es... Pero igual lo loco es porque él era un poeta y que muera, claro, pinchado por una por rosa. Eso. Y él escribió, tenía escrito su epitafio y nombraba a la rosa en el epitafio que él se había escrito para él mismo. ¿Sí? Y justo él muere pinchado por una rosa. Fue accidental, no. Que sí, ya uno desconfía de todas estas cosas. Pero bueno, más allá de la leucemia, dejemos el marco así romántico que muere pinchado por una rosa. Claro, pero ella le pone un tinte sobrenatural a la rosa. O sea, porque por una espina, o sea, por ser pinchado por la rosa se muera, usted lo dice así solo y ya tiene la rosa es como algo más sobrenatural. Ajá. Y se explica también dentro de lo que le pasaba a Rilke. Oh, ya viene una materialista acá a arruinarnos la fantasía. Pero bueno, pero por eso le dice a Johanna, se murió pinchado por una rosa. ¿Qué era? La rosa mala que vino. Venenosa era. ¿Pero se murió o no se murió pinchado por una rosa? Sí. ¿Qué tenía de secundario? Se murió pinchado por una rosa. Cada uno toma la parte que le gusta. Claro, hace el recorte histórico que le convenga. Que le conviene. Los libros que se estudian cuando uno es chiquitito le ponen lo que quieren. Exacto. Ay, ¿sí? Oh, Dios. Bueno, después quedará para otro momento la respuesta de ello. Uh-huh. Está para leerlas todas. Sí. No sé, ¿quieren que se la lea ahora y la terminamos? ¿Liquidamos las cartas? Estas son las últimas. Las últimas entre ellos dos. Después tenemos cartas de un montón de personajes. No, pero digamos de ellos, claro. Sí, de ellos es la última. Ah, entonces, y bueno, léala. Y si quedan unos minutos, ¿no? Bueno, sí. Ya que insisten. Y usted que en estas cosas es tan difícil de convencer. Bueno, ella en responderle no esperó 17 días. 3 días esperó. Y le respondió el 22 de agosto. Un poquito ansiosa la chica. Sí, de 1926. Y le dice lo siguiente. Entonces, amado mío, no tengas miedo y responde siempre sí. Únicamente sí a cada mío. Dame mío, como se consuela a los pobres, inocentemente y sin consecuencia. Con frecuencia mi mano alargada cae en el vacío y la limosna en la arena. ¿Qué quiero de ti? Lo mismo que quiero de la poesía entera y de cada verso por separado. La verdad de cada, de este momento. No hay nada superior a esta verdad. No habiendo sido jamás leño, convertirme eternamente en ceniza. Quiero únicamente la palabra que para mí es una realidad. Las acciones, las consecuencias. Saboya, meditar, el tren, el boleto, el hotel. Gracias a Dios no hay necesidad de visa. Y una ligera repugnancia. Algo preparado, algo conseguido, implorado. Tú debes caer del cielo. Rainer, absolutamente en serio. Si en realidad quieres verme con los ojos, tú debes actuar. Ah, y otra cosa, no tengo un centavo, ni uno. Lo poco que gano se volatiliza con asombrosa rapidez. ¿Tendrás dinero suficiente para los dos? Rainer, te escribo y al hacerlo sonrío sin querer. Esto es lo que se llama una visita. Ahora todo queda en tus manos. Si quieres, puedes separarlas. De cualquier manera, no podré amarte ni más ni menos. Te espero con tanta alegría como si fueras un país entero y absolutamente nuevo. Bien, ahí está. Me dio gracia como que lo puso a él entonces. Digamos. Claro. Yo tengo los hijos, ahora depende de vos. Se desligó de todo. Se sacó la mochila, se lavó las manos. No, se te cargo. Pero el tema pero es que ella lo planteaba ya. Claro, es verdad, ya estaba segura. O sea, yo quiero estar con vos, ya está, pero decidite. No, no estemos dando bueno, más vuelta. Ella estaba en Rusia, Rilke estaba en Suiza. Bueno, pero ella le dice que no tiene un bueno, centavo. No sé cuánto aclara, no tengo claro, no tengo un peso para ir a verte. Claro. Aparte me imagino que si ¿pero qué se piensa que Rilke tenía plata? Era poeta también. Bueno, pero tal vez la situación de Rilke era mejor que la de ella. Y él lo mantenían siempre bien grandes señoras con plata. Y bueno, podía guardarse un poquito. Pero la señora que lo mantenía en la Rilke era para que lo atiendan a ella. No se le iban a dar plata para que se vaya a ver con otra señorita. Qué feo. Bueno, se explica. Y bueno, pero él tal vez se guardaba los vueltos, como hemos hecho todos. Claro. Y pues, se iba a ver la Marina. ¿Marina se llamaba? Sí, se llamaba sí, Marina. Igual se notaba que era de mujer de armas tomar. O sea, si hubiese tenido un centavo, la flaca va y se le aparece en la casa. Se le instala, no te la saca más encima. Bien, ahí está. Finalizamos con esta relación de Rilke y Marina. Qué bonito igual. I'll show him what he could be now. Yo pensaba, ¿hay mujeres que, poetas o escritores o artistas que tengan mecenas, hombres? Porque las que he escuchado, leído, son todas mujeres. Mira, grandes que... No lo había pensado yo. Nunca. No, de la que sabía que, por ejemplo, había tenido al estilo un mecenas, había sido Sor Juana, pero era la mujer de un noble. Claro, o sea, no sé si era un virrey que... o una cosa así, pero que la que digamos que le daba plata a Sor Juana. El hombre capaz más pretencioso, sí, es el mecenas. No necesariamente, por ahí hay favores que por eso puede satisfacer. Es verdad, pero no... De mujeres no tengo ni idea. No, igual. Que haber igual. Siempre se le complicó también a la mujer el hecho de las publicaciones y demás, obviamente por las sociedades en las que claro. en las que han vivido. Uh-huh. Bueno, pero sí, claro, sí, pero no pasó igual. También en la época escribía Rilke, que claro, era difícil que una mujer se dedique a las artes. Uh-huh. Era complicado. Por eso. Bueno, pero ahí tenemos el ejemplo de la chica esta. Claro, sí. Que no tenía sentado, dijo ella. Sí. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Faltan los hombres, así que hagan de mecenas. Claro. Bueno, porque los hombres que tienen el dinero para hacerlo... No quieren en otra, una mujer que piense. Están en otra, claro, exacto. La mujer con dinero sigue teniendo alguna parte... Tiene su parte de mujer, entonces un poco más sensible a determinadas claro. cosas. El hombre ya está ocupado más en otras cosas, no le importa tener... Quiere comprar que... otras cosas. Claro, exacto. Entonces no le interesa tener exactamente una mujer que piense ahí. No. Además, a lo largo de la historia también está esta cuestión de ciertos hombres adinerados que habían tenido relaciones, hijos y demás con, digamos, o sirvientas o ayudantes de la casa o la doncella de la mujer y tantas claro. otras cuestiones no dichas. Sí, no la mantendría ni para permitirle que tengan una actividad independiente. Claro, no, no. Lo contrario. Claro. Bien, nos tenemos que ir a la tanda. Sí. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Algo curioso vamos a escuchar. Porque vamos a escuchar dos veces el mismo tema. Es tan lindo que no alcanza con una, claro. Es un tema hermosísimo. Ajá. Bellísimo. Por lo menos para mí, digo, ¿no? Estoy hablando de mí. Sí, sí, sí. Pero... Sería bueno es que diga qué tema. Tema que... Que me emociona tanto, que claro, es tan cortito encima, que usted se queda con ganas de seguir escuchándolo. Yo no le puedo explicar lo que me produce este tema. Ah, va a pasar dos veces, en serio. No, no, pero no el mismo. Ah, primero lo canta él, la versión más lenta, así, más uh-huh. down, más soul. Y después, una más arriba, canta con una chica. Uh-huh. Cambia la versión. Bien. Es un tema de Townes Van Zandt, este cantante norteamericano. Atormentado también él, pobre. Y el tema se llama, supongo que algo así de te necesito debes decir, porque se llama If I Needed You. Si te necesitara. Sí. Si te necesitara. ¿Sí? Needed es pasado por ahí. O needn't. Espere con que... D, termina con D, E, E, D. Ah, no, entonces si te necesité. ¿Por qué no le hablo al micrófono así? Le si escuchamos todos. Lo que pasa es que el operador me estaba también mostrando como si te necesité. Gritan al aire acá. Por otro lado, los micrófonos, la cosa negra le tiene que hablar. Si te necesité. Si te necesité. Uh-huh. Esa es la traducción. Sí, sí. Bueno, sí. Escuchamos dos veces Si te necesité de Townes Van Zandt. Primero canta él solo y después con una chica. Escúchenlo porque es hermosísimo. If I needed you, this was recorded by Doc Watson that really blew my mind, you know. And it's been recorded by the Dillards, isn't it? Loop and Lil were parakeets. Thank you.

Bueno, volvimos para hacer la segunda parte, segunda hora, segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos hasta las 4 de la tarde al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿De qué se ríen? No, ¿todo chistosos hoy? No, para nada. Esta música no es para reírse. Había música lenta. Claro, música de ocasión. Crear el clímax. Bueno, lo que escuchábamos en la tanda eran los dos temas de Townes Van Zandt, hermosísimo. Yo no puedo expresarlo, lo que me provoca ese tema, ¿no? Muy, muy personal, ¿no? Después, temita de Jethro Tull y uno de Van Morrison. Bien. Con respecto al tema de Townes Van Zandt, era Sin Te Necesitara, porque al final con Joana nos pusimos a escuchar la letra y claro, habla de... ¿Qué dice en la letra? De un condicional, o sea, de que si ella, digamos, el tema que si ella llegara o de que él se pudiera encontrar con ella, todas las cosas que sucederían. Ah. Son condicionales. Y además... Condicional, no entendí nada, pero no importa, yo bueno. Hago cuenta como que sí, que creo, ¿cómo sabe? En realidad plantea una situación que se puede dar. Ahí está. Es todos los deseos. Ahí está, una expresión de deseo es el tema. Ahí estamos, uh-huh. Muy bien. Y Mariano también se comunicaba con nosotros y nos comentaba esto, que como el IF plantea una una posibilidad, un condicional, que estaba, digamos, más en el si te necesitaría. Ahí está. Ahora de repente todos saben inglés. No. Bueno, le mando un saludo a Mariano. Muy bien. Estuvimos hablando ahí de cine un poquito, un montón de cosas que me estuvo recomendando. Milk, la última de Van Zandt. Ah, bien. Hablando de los Van Zandt. Este es el director de cine. Así que bueno, le mando un saludo y lo esperamos cuando quiera por aquí de visita, tomar unos mates y hablar más relajadamente sobre cine. Le mandamos también saludos al pájaro que nos comentaba y estaba de asado así de gran comilona. Sí, manda un mensaje acá al pájaro. Dice acá desde la 25, uh-huh. Sobremesa fatal después de un asado violento. Les digo, vayan a ver a María Creusa o se arrepentirán. Bueno, la cuestión es que nos llamaba para avisarnos de que no vamos a ir a ver ninguno a María Creusa. Ah, no. Y lo peor de todo esto es que la Moni la van a dejar con las ganas, porque sale 280 la más cara, pero sale 100 y pico la más barata. Y bueno. Y bueno, pero a ver. ¿Quién le dijo que yo no puedo ir? ¿Qué sabe usted de mi situación económica, pájaro? ¡Qué suerte la suya! Pero el pájaro nos comentaba que la Moni se va a tener que quedar con las ganas porque... ¡Pobre Moni! ¿Qué? ¿Y él va a ir? No, ah, por eso. Ah, bueno, yo creo que iba ahí y le dejaba la Moni sola, pobre. No, en su defecto que vaya la Moni sola, pero tampoco se disfruta. Juéguese, pájaro, cómprele la entrada a la Moni. Usted que me decía el sábado que es un romántico, bueno, póngalo en práctica. Caiga, bueno. Moni, acá tenés el regalo. Yo no voy, ¿no? Pero me sacrifico por vos. Ay. Y le da la entrada a ella. Estaría bueno igual, pero pobrecita Moni va a terminar sola mirando el recital y todas las cosas que quiera compartir con el pájaro. Creo que mejor, capaz que mirarlo sola que mirarlo con el pájaro al lado. Todo bien con usted, pájaro, pero... No, yo lamento comunicarle y ya le había dicho al pájaro, no, excepto que le robe una entrada a María Creusa en la puerta, se va a complicar muchísimo ir al recital ese. ¿Cuándo es? Tocaba que, si no me equivoco, este fin de semana, me parece. ¿En dónde? No, espere, que me... No piratean entradas. Claro. Fotocopiar, a mí nunca me salió bien eso. Una vez que truché una entrada, me agarraron. ¿En serio? Sí, éramos 7, lo único que agarraron fue a mí. Todas eran truchas. Sí. Pero era re bien hecha. ¿No? Re bien hecha las entradas. ¿Pero eran diferentes guardias? Sí. Claro. Ah. Entraron todos por uno, yo entré por otro, como un dolobu, y me agarró. Casi me la llevó a cortar y como estaba pasando, sí, me digo, ya estaba casi dentro del recital. Y sabe, pará, y se la muestra a otro y la iluminó con una linterna, la empezaron a ver detalladamente y bueno, sí, se dieron las cuenta. Las esposas, dijeron. Claro. Le digo, no, pero la compré recién en la reventa, le dije yo, no me creyó. No, no, y eso que ya habíamos pasado casi todos los... Todos otros pasaron con las entradas trucha, menos yo. Sí, me quedé solo, un boludo afuera del recital. Bueno. Si no, me lo averiguo para mañana. Sí, yo después le averiguo. Lo que pasa es que no, lo tenía anotado y lo perdí. Veo cómo son estas cosas. ¿Qué estamos escuchando? Vamos a hablar de cine. Por eso estamos escuchando la banda de sonido de la película de la cual vamos a hablar. ¿Cuál es la película? Peliculón. Betty Blue. Bien, esta fue una película que en su momento me había recomendado el Pájaro, que tuve la oportunidad de ver y que se lo voy a agradecer, Pájaro, eternamente, porque me fascinó la película. Es una... Betty Blue es una película francesa dirigida por Jean-Jacques Beineix. No lo tengo yo ni de nada, el director. Ni idea. Que fue estrenada en 1986. El título nada que ver. La traducción fue Betty Blue, pero originalmente se estrenó en 1986 con el título de 37 grados Le Matin. 37 grados 2 Le Matin. Vale, explicar. Que se llama igual que la novela en la que está basada la película. En la traducción española sería algo así como 37,2 grados al amanecer. Uh-huh. Está escrita la novela por el novelista francés Philippe Jean, solo un año antes de que se estrene la película. Y el título hace referencia a la temperatura normal de una mujer embarazada al despertar. ¿Vieron qué loco? No lo sabía. Bueno, este título fue reemplazado en la mayoría de los países europeos y americanos por Betty Blue. No sé qué tiene que ver Betty Blue con el nombre original, 37,2 grados. ¿Es un personaje a que refiere el nombre? Sí. Ah, bueno. El personaje principal, el de ella, se llama Betty. Claro. Ah, bueno, ahí está entonces. Y por su ojo azul, ¿será? Bueno. Depende. Porque blue puede ser también, en algunos casos, o tristeza, el azul, o por la música. Tristeza, es verdad. ¿Cómo tristeza? La música, el blues, es tristeza. Y además, la palabra blue... Yo tenía como azul únicamente. Blue. Bueno, pero también blue es tristeza. Ah. Ah, ¿vio cómo son las cosas? Yo lo aprendí hace unos días. Bueno, pero igualmente nada que ver con el título original. No, igual. Bueno, fue nominada en los premios Oscar como mejor película de habla no inglesa, en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión BAFTA, y premiada en los premios César y en el Festival Internacional de Seattle en 1992. El personaje de Betty lo hace Beatrice Dale. Dale. Póngale. Bueno, pero es francesa, no sé cómo se pronuncia. Bueno. No, yo menos. Y el personaje de Sorg lo hace el actor Jean-Hugues Anglais. Son dos amantes. ¿También es francés? También es francés. Yo lo pronuncio como inglés, pero es francés. Son dos amantes que viven en un bungalow en la costa sur de Francia. Él trabaja como hombre de mantenimiento para el dueño de las cabañas, para poder vivir en una. Entonces, bueno, labura y el tipo le da alojamiento. Y ella dejó su trabajo de camarera por ser acosada sexualmente por su jefe. Cuando la película comienza, ellos se conocen de solo desde hace una semana. Ahí comienza la peli. El personaje de él, Sorg, va narrando la historia de su relación, describiendo a Betty como una flor con antenas translúcidas y un corazón de plástico de color malva. Así define él a ella. Ella suspira por una vida mejor y entra en la vida de Sorg como un huracán. Tras varios días viviendo juntos en el bungalow, les cuento algunas cosas de la película. Voy a tratar de controlarme y no contarle todo. No, por favor. Tras varios días viviendo juntos en el bungalow, el jefe de Sorg le encarga pintar todas las cabañas de la zona que pueblan la playa. Y no sé, le dan muy poco tiempo, son como 20 cabañas, póngale. Tiene que pintarlas todas. Con lo que le sugiere que la ayude Betty. Bueno, yo me voy a pintar, dice ella. Un hecho que él le esconde a Betty, diciéndole que se trata únicamente de ayudar a repasar la pintura de una sola. No le dice que tienen que pintar todas. No, tenemos que pintar una sola, le dice a ella. Entonces, en un primer momento, ella comienza el proyecto con entusiasmo, se pone las repilas. Pero rápidamente se desvanece cuando se entera del número real de cabañas que deben pintar. Entonces, como respuesta, cuando viene el jefe, ella se pone loca, le agarra el ataque de rabia y le tira toda la pintura al auto del jefe como represalia, porque se enojó. Bueno, va a tener varios ataques así de enojo esta chica a lo largo de la película. Bueno, pero no los cuente todos. No, no los voy a contar todos. Durante la desagradable pelea que se produce, accidentalmente Betty encuentra una serie, bueno, ellos se pelean en un momento, ella empieza a tirar todas las cosas por la ventana, pero en un momento ella encuentra una serie de cuadernos que contienen un manuscrito que Sorg había escrito años atrás. Ella, a pesar de la insistencia de Sorg, lo lee durante 2 días sin parar y al finalizar queda tremendamente impresionada, amándolo y enamorándose de él aún más. Hace de la novela la misión de su vida. Se encarga de transcribirla a máquina y de que se publique cuanto antes. Está más interesada en la novela ella que él mismo, ¿no? Uh-huh. El ansia de Betty por una vida mejor para los dos, sobre todo al descubrir la parte creativa de él, su dedicación obsesiva, su naturaleza animada y jovial, se alternan con los momentos en los que ella se desborda de rabia, siendo destructiva y agresiva, dejando ver un posible trastorno límite de personalidad, haciendo perder a veces, bueno, pierde control, literalmente. Bueno, les cuento nada más la última locura de ella. Porque después, a partir de esta locura, arranca la película un montón. Ah, ¿sí? Claro, cuando ella prende fuego el bungalow directamente. Donde vivía. Exacto. Se vuelve a enojar y dice, no, basta, deja de ser un sumiso, le dice a él. Entonces agarra, rocía todo con querosén en la cabaña. Cuando él viene, ella la ve que ella está parada en el bungalow con la ropa, el bolsito, todo. ¿Qué hace? Dice. Tira un... No. Un fueguito. Se prendió fuego todo. Nos vamos de acá. Ah, esperó que él viniera para que vea cómo se prendía fuego y que no podía hacer nada al respecto. Exacto. Nos tenemos que ir. No nos queda otra. Y ahí parten. Y ahora, bueno, después sigue la película como 2 gramas. Él no se dio para hacerle tiki y tirarla también, ¿no? No, la agarró corriendo y se fueron los dos corriendo. Él la seguía a donde vaya. Sí. Bueno, les cuento que la película tiene 2 versiones. Uh-huh. La primera fue estrenada en los cines y una segunda con más metraje y un nuevo montaje del director que fue estrenada años más tarde, llegando a superar las 3 horas de película. Esa fue la que vi yo. Ah, usted vio la que... Pero, o sea, supera las 3 horas de película. Sí. Larguita. Sí, pero no se da cuenta. Les aviso que no se dan cuenta. A principios de la década del 2000, se reedita en DVD esta versión extendida de la película en varios países europeos y en Estados Unidos. Y en el verano del 2009 se estrena en cines por primera vez en Estados Unidos, gracias a la distribuidora Cinema Libre Distribution. La película en su versión del director, porque la versión original era esta, más de 3 horas. Ah, yo creí que digamos que después fue le encontraron partes y se la agregaron y no que era original. No, lo que pasa en su momento no lo se le hicieron cortar la película. Y después, bueno, se estrenó directamente, originalmente, más de 3 horas, pero recién en el verano del 2009, en Estados Unidos. Bueno, podemos decir entonces que en Betty Blue confluyen las ansias existenciales de una vida mejor por parte de ella, la voluntad de no dejarse avasallar por el día a día por parte de él. En Betty Blue se junta la pasión como exorcismo del tedio diario por parte de él y como mecanismo de búsqueda no solo de placer sino de amor por parte de ella. Todo esto confluye en la película. Bueno, hay una frase que tira ella que la decía un escritor, que no me acuerdo quién decía, o una mujer tampoco, pero una frase muy conocida que decía que la mujer para amar debe admirar a su pareja. Esto se lo dice ella a él en un momento. Este fue justamente el caso de Betty, que de un deseo desbordante y la posibilidad de estabilidad económica inmediata pasa a mirarlo a él. Y a desear que el mundo conozca entonces sus creaciones. A partir de que conoció su literatura, escribía, dijo, hey, esto tiene que salir al mundo. Pero sobre todo a lograr que él salga de su mundo barato, como ella le decía, y se proyecte como escritor. Dice, deja de pintar palitos, vos sos escritor, le dice ella. Betty se da completamente a su amor y a su carrera, queriendo a su vez ella crear, componer un mundo a través de la esquiva maternidad que no se le da. No le voy a contar más nada porque... No cuente. No. Igual ahí ya explicó por qué los 37 grados. Claro. 37 grados a 2 de la mañana. Ahí está. No era mi objetivo, pero bueno. No era mi intención. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice un crítico acá de la película, que dice, ¿quién es más artista? Y probablemente dice, sea ella más artista que él, porque ella hace arte con su vida en claro. sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, le cuento así algunos datos, por ejemplo, del director, de Jean-Jacques Beinex, que nació el 8 de octubre de 1946 en París, es director, guionista y productor de cine. En 1977 realiza su primer cortometraje, que se llamó Legend de Michel, que ganó el premio del Festival de Trouville. En 1980, este director realiza su primer largo, que se tituló Diva, que ganó 4 premios César. Después hizo varias películas, pero su película es esta. Es esa. Sí, sí, Betty Blue. ¿Y por ahí qué otras películas hizo? No, Diva. Sí. Son todos franceses, un garrón. La última fue en el año 2000. Mortal Transfer. Mortal Transfer. Ah, no. Trabaja el mismo actor que Betty Blue, que es su especie de actor fetiche. Pero lo loco es la vida de ella, en realidad. De la actriz. De la actriz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, en su vida. Ella se llama Beatriz Dale, qué sé yo. Su verdadero nombre es Cabarru. Nació el 19 de diciembre de 1964 en Brest. Creció en Le Mans y abandonó a sus padres cuando tenía 14 años para irse a París, a la capital, a probar suerte. 14 años tenía. La tenía clara de chiquita. Sí. Después allá he observado más adelante por un agente, así Dominique Besnehard, que está buscando una mujer joven para de primera actriz para la película de este director, de Beinex. El director apenas la ve a ella, se enamora y entonces le da el papel para hacer esta película, que obtuvo, bueno, un éxito internacional terrible en el mismo momento. Para que no la conocen a ella, les digo que con su boca pulpi, como dicen algunos, su mirada burlona, pulpi, ¿cómo se dice? No sé. No, ¿no conocen el término pulpi? No. ¿De pulposa? No. No. Tengo ni idea. Bueno, cuestión que ella se convierte de repente en el nuevo símbolo sexual del cine francés. Ah, bueno. Una mujer con una presencia, bueno, cuando la miren se van a dar cuenta. Las películas en lo sucesivo se limita a explotar su belleza sulfurosa, pero poco a poco ella misma consigue imponer su verdadera naturaleza de inflexión. Por ejemplo, trabajó con directores como Jim Jarmusch, ¿no? No. Bueno. ¿Alguna película que pueda llegar a ser más o menos? Noche en la Tierra. Ahí trabaja ella. Bien. Siempre en títulos no demasiado conocidos, pero con un toque fotogénico y atrayente de su físico, poderoso y evocador, demuestra una fuerte personalidad tal y como ella misma comentara en su momento. Ella dijo una vez: jamás leo los guiones. No conozco el reparto de una película antes de escogerlo. Quiero personalidades fuertes. Es mi único criterio de elección. Bueno, porque ella es así en su vida, y le voy a contar por qué. En 1985 se casa con el pintor Jean-François Dale, de quien toma ella el apellido, ¿no? Se divorcia años más tarde, mantiene el apellido de él. Se divorcian y él después se suicida un mes más tarde. ¿Un mes más tarde que se divorcia? Él se mata. No sé si por esto, qué sé yo, se mata. Ah, bueno. Ve que usted también corta el romanticismo. En realidad no sé, no le voy a mentir. En 1992, ella es condenada por robo de joyas en París. ¿Ah, sí? Sí. Más tarde, en 1996, es condenada por uso de estupefacientes. Y es detenida en 1999 en Miami por posesión de cocaína. Eso es bastante común igual. Sí. Bueno, pero ella era famosa. Claro. Después de una relación amorosa de varios años con un rapero, se casa ella en prisión con un tipo llamado Messiani. En el 2005 se casa. Este tipo era un condenado por violación. No. Y ella se casa con él, estando preso. Para que vean la personalidad de esta mujer. Sí, sí. Una mujer arrebatadora, como dicen muchos, y con carácter dentro y fuera de las películas, ¿no? Si ustedes ven Betty Blue, se van a dar cuenta que era el papel para esa mujer. Claro. Bueno, el pájaro que nos dice: ampliamente recomendable Betty Blue. Esa es una gata picante. Sí. ¿Cómo debe ser para que el pájaro diga que es una gata picante? Sí. Y las cosas que me estoy aguantando de no contarles. No cuenten. Para que se aguante un poquito más. El final. Si quieren un final romántico, no hay final romántico. No hay final más romántico que ese. No, hay finales románticos. Este está dentro de los finales románticos. Tipo como Matador de Almodóvar. Ah, bueno. Es un final así muy alucinado, no voy a contar nada. Sí, no, aparte porque ya uno por ahí, la de Almodóvar, ya la tiene sabida, o sea que por ahí va por ese lado. Pero basta, no cuente más. Les puedo contar una sola parte del diálogo. Cuando unos amigos le dicen a él, pero te das cuenta que ella no está bien. Uh-huh. No la ves que no está bien, que parece desequilibra, que está como ida. Y él le dice, no, ustedes no entienden nada, ustedes son como los médicos, una cosa así, ella no está mal. Lo que pasa es que el mundo a ella le queda chico, no le alcanza. Bueno, por una historia así de amor alucinante, sí. Re bien intensa. Al límite, digamos. Sí, bien al límite, sí. Pero bueno, y él haciendo cualquier cosa. En un momento le compra una quinta porque era el sueño de ella, vivir como en una quinta. Basta de contar la película. Bueno, listo, no cuento más. Sí. Díganle al operador en su defecto que vayamos ya al corte y sigue contando a nosotras. No cuento. Hay gente que quiere ver la película, tal vez, y usted le va a contar todo. ¿Y ustedes no la quieren ver? Sí, pero bueno, uno por ahí tiene memoria más lábil. Entonces, ajá, no me acuerdo. Nos llegaba un mensaje de Yanni que nos dice: hola chicos, ¿se acuerdan de mí? Pero oh, sí, ya. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buenas. Y nos dice: ¿cómo andan sus espíritus? Bien. No sé el resto, pero bien. Y nos dice también Yanni: buenas energías. Bueno, gracias Yanni. Mandamos un gran saludo. Muchos besos. Sí, bastante no se comunicaba. Bueno, el pájaro dice: qué loca esa mina. Me entrego atado de pies y manos. Bueno. Bien, sí, yo sabía que a usted le gustaba esa película. Cuando me la recomendó, digo, con razón me la recomendó el pájaro. Bueno, saludamos a Cococha también. Hola, Cococha. Esto es para usted, Joana. Dice: hola, amigos, ¿cómo andan? ¿Qué le pasa a Joana que no se la reconoce? Hoy vino otra persona. Claro. No, sí, la voz. Encima lo único que. La voz es lo que sale por la radio. Claro, sí. Así que no sé si capaz que estoy medio. Se me deformó la cara. No, estéticamente está igual. Pasa que la gente nota la voz y es otra. Pero uno está enfermo también cambia. Como que uno se aparece y parece, ¿dónde estuviste que te llena esa cara? Pero no es la voz nomás, así que sigue siendo la misma. Claro. No sabe qué es porque no va a los médicos. No. Esta parte de la música cuando están re descontrolados en una fiesta. Está muy buena la banda sonora de, sí, de la Gabriel peli. Jarrell se llama el músico que hace la banda de sonido. De repente. No, porque después tengo acá un tema que no pude conseguir el tema en sí. Tengo la letra, es muy cortito, que suena, que es el tema Betty Blue. ¿Le puedo decir lo que dice la letra? Así, entonces, muy cortito. Por eso también quizá el tema lo hacen para la peli específicamente. Me parece que sí. Ajá. O lo hicieron después. No, suena en la película, el tema no lo pude conseguir. Ajá. Bueno, si suena en la película es o de la película o anterior. Después es complicado. Después es complicado. Sí, claro. Bueno. Disculpe que lo ponga así en evidencia, ¿no? Fue sin querer, pero... Bueno, pero no lo pude conseguir este tema yo. Y bueno, cuenta igual la letra. Es cortita la letra. Dice así. Somos como dos dedos de la misma mano. La mano del destino escribiendo en la arena. ¿Qué importa? ¿Qué significa? Puedes ver la diferencia en las líneas en el medio. Voy a huir contigo. Huir hacia tus ojos azules. Voy a huir contigo. Voy a huir hacia tus ojos azules. Somos como dos dedos de la misma mano, hermosos desconocidos de la tierra desconocida. ¿Qué importa? ¿Qué significa? Puedes decir la diferencia y la pasión en el medio. hay un tema entonces en torno a sus ojos. Claro. Se puede llamar Los Azules de Betty. La claro. peli entonces, pero, diciéndolo. Ahora me entran las dudas, no me acuerdo si tenía ojos azules ella. ¿Ah? No me acuerdo. Ahí sí que es. Como que sé. ¡Pájaro! ¿Tenía ojos azules? ¿Usted cómo sabe? Porque vi la portada de la película, y claro, sí, usted me mostró la portada del el estuche donde venía la película. Ajá, sí, sí. Bueno, ¿qué dice pájaro? Betty Blue, para todos los que aman desesperadamente. Ahí está, para todos los románticos como usted, pájaro. Aprovechen a ver Betty Blue. Sí, una historia de amor re intensa, sí, alucinante, sí. Ah, no, pensé que me iba a decir algo, que iba a leer un mensaje. No, no, no, no, lo estaba mirando únicamente. Ah. Bueno, y se la recomiendo a Mariano también, esta película, estábamos hablando así fuera del aire. Va, a todo el que esté escuchando, por eso la recomendamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a que le gustan esta, como dice así el pájaro. A los que aman desesperadamente, miren Betty Blue. Cococha, mire Betty Blue. Mírela con Lidia. Eso le iba a decir, pero tiene que mirarla con Lidia, si no, no, no va a ser un amor desesperado. Exacto. Y así despampanante. Exacto. Usted que estuvo hablando el lunes en su programa del Vivir Enamorado, usted lo estuvo sí. escuchando el programa de Cococha. Sí, por eso estuve escuchando, y más con esto de Vivir Enamorado, sí, a full Cococha. Esa fue la temática del día. Ay, qué bonito. Qué temática, Cococha, usted. Usted es un romántico. Tiene que ver Betty. Impresionante. Mírela con Lidia, así los dos juntos. Pero igual una de las cuestiones que digamos que hay que aclarar, que él planteaba el hecho del vivir enamorado, o sea, más allá de que por ahí dice de una persona, pero en toda la vida, o sí, sea, obvio. De el hecho del vivirla, de que si bien la vida puede llegar a tener sus cosas no muy lindas, pero si uno las vive, las disfruta, por ahí los momentos que son malos no van a ser tan malos o tantos. Entonces esta cuestión de amar todo lo que uno hace. Uh-huh. Yo recuerdo el primer programa de él que hablaba de ponerle romanticismo a todas las cosas que hacemos. Estaba muy bueno eso que estaba diciendo. Sí. Alucinante. Uh-huh. Pero bueno, Cococha, usted no puede escapar de la pregunta. Usted puede decir enamorado de todo, está buenísimo. Ahora, yo le entiendo a su mujer. Usted está con su mujer y usted dice enamorado de cualquier cosa. No, cae de maduro la pregunta de que le va a hacer su mujer. Y sí. Pero vos estás enamorado de mí. Es obvio le van a preguntar eso, Cococha. Escribe el bulto. Aparte, una de las cosas, no es que uno está enamorado de cualquier cosa, o sea, porque eso mismo, de enamorarse, como él plantea, o sea, implica muchísimo. Uf, y sí. Entonces, obviamente que le va a preguntar Lidia, no, soy cualquier cosa. Sí, algo de eso llegué a escuchar porque lo escuché mal, con interferencias. El programa, lo voy a escuchar en el blog. Claro, ahora. Eso le iba a decir. Y bueno, recuerden, para aquellos que quieran también, de paso, pasamos el chivo, www.clubdebelugas.blogspot.com. Exacto. Porque bueno, algo de eso sí llegué a escuchar en su programa. Todo lo que implica. Uh-huh. O sea, tiene también sus riesgos y una especie de compromiso, ¿no? Que es más o menos también lo que habla Eric Fromm en su libro, El Arte de Amar, ¿no? Bueno, el pájaro que dice: los que aman la caravana, el sexo y el tequila rápido y el mezcal, los suicidas. Bueno, nos tenemos que ir ya. Son las 3 de la tarde. Uh-huh. A la tanda. Uh-huh. ¿Usted se va? Sí, sí, sí. ¿Otra vez? Y bueno, por un tiempito tendrá que ser así. Así que muchísimas gracias a todos. Y yo, bueno, me vuelvo a encontrar mañana. Bueno, Bien, 462-2124, 156-70-7644. Nos vamos con un temita de este disco, de la banda sonido de la peli. Check it out. Noventa y nueve. Estación del Sur. Tarde. Usted está escuchando 99.9 MHz. Radio Surrealista. Estación del Sur. De nuevo tipo.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby. Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de esto que hemos llamado el escenario de las voces. Hasta las 4 de la tarde, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda era, en primer término, un temita del disco este de la película Betty Blue, música de Gabriel Jarret. Después, un tema de Zappa. Y después, un tema de quién escuchábamos, un tema de los dos. Ahí está. Bueno, habíamos recibido un mensajito de Yanni. Ajá. Que nos decía: los que aman no mueren jamás, dice Dolina. Qué linda frase. Sí, hermosa. Alucinante, Yanni. Uh-huh. Bueno, me hacía acordar a esta frase que está en la película esta, El resultado del amor. ¿Cómo era? Sí. ¿Se la acuerda? El amor es hacer de lo... ¿Es el deseo de hacer eterno, el efímero o algo así? Sí. ¿Así era? Más o menos. Creo que sí. Bien, sí, y la de Dolina, sí, alucinante, ¿eh? Buenísima la frase. De eso se trata. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Efemérides. ¿Trajo algún personaje, alguien para hablar? Traje a Gilbert Ken Chesterton. Ah, oh, el gordo Chesterton. Yo me reía porque no sabía que era gordo él. Sí, él ha hecho muchos chistes en relación a su propia gordura. ¿Sí? Sí, sí, es sí. La mejor manera de tomarlo. Exacto, y sí, se lo tomaba con mucho humor. Claro. Sí, muchas veces hablaba en cuanto al tiempo y decía, la comparación que él hacía era, por ejemplo, sí, bueno, más se tarda en dar la vuelta a todo mi cuerpo, decía una cosa así. Sí, sí. Se tomaba todo muy a cachondeo, Chesterton. Pero bueno, cuéntenos un poquito de él. Bueno, lo traje hoy porque él muere un 14 de junio. Ajá. Así que bueno, sería en estos días. Sí, el lunes. Sí. Bueno, es un escritor británico de inicio del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, periodismo y el libro de viajes. Y bueno, a él se lo llama el príncipe de las paradojas. Después, ajá, bueno, vamos a ver por qué. Su personaje más famoso es el padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective. Y aparecen más de 50 historias reunidas en 5 volúmenes publicados entre 1911 y 1935. Muy católico. Era él. Y en realidad se transformó a medida que pasaba el tiempo. Ajá. Fue teniendo varios cambios en su vida y, digamos, concurriendo a diferentes lugares referido a eso. Gilbert nace en Campden Hill, Londres, el 29 de mayo de 1874. Fue hijo de Mary Louise Grosjean y Edward Chesterton. Bueno, les quería contar del padre que... El padre del padre, su abuelo, digamos. Claro, tenía una agencia inmobiliaria y topográfica, digamos que... Y bastante extendida, que se podían dedicar tranquilamente a eso. Ajá. Pero el padre, Gilbert, estaba más... inclinado por el arte y la literatura. Supongo que de ahí también él habrá sacado sus raíces. Uh-huh. Bueno, esta es una familia de clase media. Y él fue bautizado por una tradición familiar más que por convicción religiosa de sus padres. No era muy religioso los padres. No, en una pequeña iglesia anglicana. Y bueno, según Gilbert, dijo una vez que solo a través de la tradición humana, a la que él le tenía mucha fe, se pueden conocer cosas que de otra forma no se podría. Y por eso él da conocimiento de su, en su autobiografía, que lo escribió él, relatando el día, el año y el lugar de nacimiento. Les puedo leer un fragmentito. Ah, ¿cómo no? Digamos, tengo varios igual de cada parte de su vida, así que... Bueno, léalos todos. Bueno, acá estamos para eso. Es como que se presenta a sí mismo y dice... Ajá. Doblegado ante la autoridad y la traición de mis mayores por una ciega credulidad habitual en mí, y aceptando supersticiosamente una historia que no pude verificar en su momento mediante experimento ni juicio personal, estoy firmemente convencido que nací el 29 de mayo de 1874 en Londres y que me bautizaron en la iglesia de St. George. Sí, a decir verdad, uno no lo presencia. Claro, se lo cuentan. Se lo y cuentan. Está escrito, así que uno, ajá, tiene que estar seguro de eso. Es verdad, sí. Y de que se llama como se llama. También. Bueno, sus padres se podían definir como librepensadores, al estilo de la época victoriana. Y bueno, respecto de su familia, hay un biógrafo, Pierce, que señala que Gilbert tuvo una hermana mayor llamada Beatriz, quien, uh-huh, lamentablemente murió muy joven, y en la casa estaba prohibido hablar del tema. Ah, mira. Sus fotos fueron sacadas de la casa y las que quedaban dando vueltas estaban justamente dadas vueltas contra la pared. Claro, como muy reprimido el tema. Como que, sí. Claro. Qué fe. Bueno, sí, ¿cómo reacciona la gente? Justo me acuerdo que, bueno, en el primer bloque vio que hablábamos también de Rilke, que leíamos unas cartas. Sí. A Rilke lo que le había hecho la madre, antes de él, habían tenido una hija. Uh-huh. Y la nena muere cuando era muy chiquita. Uh-huh. Entonces, él se cambia el nombre, porque le habían puesto... el nombre de una nena a él. No. Exacto, y hasta los 5 años la madre lo hizo vestir como una mujer. Imagínese el trauma, ¿no? Sí, eso se da todo el tiempo, digamos, con la gente que pierde los hijos o que pierde otro tipo de cercano. Tiende a reemplazar o a volcarlo en otra persona. Uh-huh. Pero bueno. Y había, bueno, un hermano menor que se llamaba Cecil. Y cuando menor que Gilbert, digamos. Con él, era con ese el que discutía siempre. Claro, justo le estaba preguntando que él estaba muy contento porque decía que al fin iba a tener a alguien con quien discutir. Él le gustaba la polémica. Sí, Ada Jones, que también hizo una biografía de él, dice que un día ellos iniciaron un diálogo en medio de un jardín cuando empezó a llover. Y que a pesar de ello, continuaron la conversación hasta que la terminaron. Abajo de la lluvia, no importaba. Sí, no. Bueno, él comenzó sus estudios, ¿no? No vamos a nombrar todos los lugares. No. Y algo que llamaba la atención era que, bueno, a sus 13 años, digamos, acerca de su sistema educativo, opinaba estar siendo instruido por alguien que no conocía acerca de algo que no quería saber. Fantástico. Sí. Bueno, luego él estudiaría dibujo y pintura. Ah, ¿también le dio esas artes? Sí, un poco más artístico. Y contribuyó con ilustraciones para sus propias obras, como, ajá, Barba Gris en Escena, y también para libros de su amigo Hilary Belloc. Durante esa época se interesó por el ocultismo, Y él decía que era el único que creía en el demonio de todos los que estaban entre alrededor suyo, digamos. Ah, mire, una vez me hicieron leer algo, así como un fragmento de lo que él dijo sobre el demonio. Sí, ¿cómo? Lo tengo, así que... Ah, ¿lo tiene? Sí, bueno, en realidad habla de esto, de que dice, me imagino que ellos no son casos raros. De todos modos, y el punto está aquí, que baje lo suficiente como para descubrir al diablo. Y aún de algún débil modo, reconocerlo. Al menos nunca, aún en esta primera etapa vaga y escéptica, me complací demasiado de los argumentos corrientes sobre la relatividad del mal o la irrealidad del pecado. Quizás cuando eventualmente emergí como una especie de teórico y fui descrito como un optimista, fue debido a que yo era una de las pocas personas en aquel mundo del diabolismo que realmente creía en los diablos. Luego de un autodescubrimiento, gran palabra. ¿Qué palabra? Se retiró de la universidad sin alcanzar un título. Ahí está, sí. Y comenzó a trabajar en diferentes periódicos. Trabajó como editor de literatura espiritista y teosofía, asistiendo a ceremonias del tipo. No paraba de indagar, él nunca. En su juventud se volvió agnóstico militante. En el año 1901 contrajo matrimonio con Francis Bloch, anglicana practicante, quien ayudó en un principio a que él se acercara al cristianismo. Ah, fue ella. Sí, algo que también él dice respecto al cristianismo. A ver. Dice, no puedes evadir el tema de Dios, siendo que hables sobre cerdos o sobre la teoría binominal, estás todavía hablando sobre él. Ahora, si el cristianismo es un fragmento de metafísica sin sentido, inventado por unas pocas personas, entonces por supuesto defenderlo sería simplemente hablar de metafísica sin sentido una y otra vez. Pero si el cristianismo resulta ser verdadero, entonces defenderlo podría significar hablar sobre cualquier cosa, o sobre todas las cosas. Hay cosas que pueden ser irrelevantes para la proposición sobre el cristianismo, sobre que el cristianismo es falso, pero ninguna cosa puede ser irrelevante para la proposición sobre que el cristianismo es verdadero. Bonito, está bueno. Algo que nosotros hemos hablado así muy por arriba en algunas cuestiones. Cuando él dice que está en todo, que la religión está en todo. Sí. Seas ateo, católico, judío, evangelista, budista, lo que sea, es algo que de cualquier cosa que hables va a estar influenciado por eso. Sí, es verdad eso. Cuando nosotros hablamos el otro día qué está bien y qué está mal, está bien o está mal el crimen, está bien o está mal esto, tiene todo un fundamento religioso. Claro, aparte de la misma existencia. Claro. Ella tiene que tomar partido. Y sí, no podés, ni por más que no quiera o que conscientemente no lo tomes, siempre estás tomando algún partido, estás actuando de acuerdo a determinada y sí doctrina. Siempre hay algún supuesto básico, digamos. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord. Me llama la atención en todos los fragmentos que él mismo dice que son tal cual paradojas. Es como que da vueltas sobre un tema y le busca todas las puntas y digamos lo contradice y lo vuelve. Es como, está bueno como escribe. Y muy muy psicológico. Sí, sí, sí. Era. Eso sí. Además te hace pensar en el real significado del concepto que estás usando, digamos, porque lo usa por diferentes lados. Bueno, en este, el personaje, ¿cómo es que se llama? Este que usted dijo, el más famoso, el padre Brown. Sí. Que creo que utilizaba la psicología para descubrir los grandes casos, los crímenes y esas cosas. Y en realidad los que, bueno, series de detectives o lo que se pueda haber leído, todos tienen, juegan con la psicología. Todo, no sé, como... Se la llama disciplina en la psicología, claro. La psicología es lo que existe en la mente, digamos. ¿Qué estudia? Sí, bueno, pero, sí, se entiende igual. Pero digamos, está en todo. En todo tipo de estrategia tenés psicología, en todo tipo de expresión, digamos. Es lógico una cosa. Este me gusta mucho. Es él, la idea del superhombre planteada por Nietzsche y seguida por Shaw y Wells, respondió con un ensayo titulado ¿Por qué creo en el cristianismo? Y hay una partecita. Lo que responde a Nietzsche, que Nietzsche decía que Dios ha muerto. Claro, bueno, él decía, si un hombre se nos acerca, como muchos se nos acercarán muy pronto, a decir, Yo soy una nueva especie de hombre. Yo soy el superhombre. He abandonado la piedad y la justicia. Nosotros debemos contestar. Sin duda tú eres nuevo, pero no estás cerca de ser el hombre perfecto, porque él ya ha estado en la mente de Dios. Nosotros hemos caído con Adán y nosotros ascenderemos con Cristo, pero preferimos caer con Satán que ascender contigo. Eso le responde al superhombre de Nietzsche. Sí, muy bueno. Sí. Así cada vez más se adentraba en escritos patrísticos y otros por el estilo. Y manteniendo correspondencia con Maurice Boring y el padre John O'Connor y el padre Ronald Knox, fue cambiando su pensamiento anglo-católico hacia la fe que ellos, todos conversos a su vez al catolicismo, profesaban. Y terminó por convertirse a la Iglesia Católica Romana, ingresando en 1922. Ahí está, ahí se definió. Sí. En su búsqueda de la verdad se toparía con diversos obstáculos, pero siempre iría con una mentalidad abierta y no se detendría ante esos muros a no ser que estuviera convencido de que habría que derribarlos. Para continuar su búsqueda, él decía: siempre antes de romper un muro hay que preguntarse ¿por qué lo han construido en primer lugar? Está bueno eso. Sí, es muy sabio, creo, lo que sí. Dice ahí. Respecto al conservadurismo tan atacado de la Iglesia Católica, él diría que no quiere una iglesia que se adapte a los tiempos, ya que el ser humano sigue siendo el mismo y necesita que lo guíen. Y dice: no queremos una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Queremos una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. La tomaba, claro, como una guía, digamos. Cuando no sabes dónde ir, claro, es como un sustento, como una recurrís. Guía. Claro, una cosa así. La conversión de Chesterton al catolicismo causó mucho revuelo. Un revuelo semejante al de, en su momento, Cardens John Henry Newman y luego el de Ronald Knox también. Ajá. Que bueno, fue anterior, digamos, a lo que él, a él fue anterior, claro, porque con él era con quien él hablaba, digamos. Ah, claro. Y después se convirtió. Bueno, Cococha dice: qué lástima que se definió, tendría que haber seguido. Sí, yo pensaba en eso, esa búsqueda. Yo creo que siguió, nada más que bueno, en un momento uno se tiene que definir por algo. Claro, pero es impresionante esto de que el buscar y buscar y seguir indagando cuántas cosas que se pueden encontrar. Y no, pero pensaba también en el tema de la gente que está dedicada a la religión en algún que otro, no sé cómo llamarle. Puesto no es, pero sí, bueno, algún tipo de jerarquía, claro, eclesiástica. Es como que dedican su vida a eso específico. Sí, la pasan leyendo y, a ver, digamos, investigando cosas. Por ese lado está interesante. Y digo, cuántas cosas que deben hablar y se deben tratar que nosotros ni nos enteramos. Tal cual. O sea, todas esas cosas que a uno por ahí le da curiosidad saber. Y a ver, pensadores que hablan yendo directamente al espíritu, no buscando por el rodeo, no, el espíritu, el alma, el bien, el mal, hablando exclusivamente de eso, que hay tantos escritos que están dedicados únicamente a la religión que parece que no se pudieran aprovechar también, por un lado. Sí, sí, y también habrá que ver, yo también tengo una duda tan gigante, tan inmensa, que digo, por más que sigan y sigan, digo, ¿lo va a poder llegar a comprender? ¿Alguna vez va a poder comprenderlo el ser humano, todo esto que nos rodea? Y no sé si habré de comprenderlo. Porque uno, claro, quiere comprenderlo para aprenderlo, claro, para tomarlo. Exacto, sí. Pero yo creo que es algo que no se termina siente nunca. Y lo sentís y punto. Por algo existe la idea de eternidad. Claro. Sí, sí, tal cual. Creo que es. Por más que investiguen y vayan y vengan. Me parece que algo. Pero bueno, después necesitas una justificación. Yo me acuerdo del medio como que se había armado un debate en su momento cuando Jorge Heimer, que fue este escritor de la Escuela de Frankfurt, este sociólogo, que ellos eran todos marxistas, que mezclaban Freud con Marx y qué sé yo. Generalmente en todo ese ambiente vio la mayoría son todos ateos. Sí. Y él hablaba de Dios, igual que Benjamin, que también hablaba de Dios y Entonces todos le decían, ¿cómo puede hablar de Dios? Sonaba raro. Y él dijo que hay que hablar de Dios, porque sin un Dios, entonces todo se pierde. Claro, porque si no hablas de un Dios, tenés que hablar de un bien y de un mal. Si no hay un concepto de Dios, ¿qué te dice a vos que... ¿quién dice que tenemos que hacer la revolución? ¿Quién dice que está bien la revolución? El tema es que construir en el aire también es... Uno necesita tener raíces y tener un lugar de donde partir. A partir de ahí, bueno, se irá dando cuenta en el camino cuál será el correcto o cuál es el que quiere tomar, porque correcto para la vida de cada uno. Claro, tal cual. Digamos, y... Pero siempre hay que tener una base, si no uno está en el aire y no nunca va a encontrar una respuesta así tampoco. Exacto. Y andan como andan muchos ahí, como decía Turó, una vida sin principios. Claro. Mónico Cocha, el conocedor de todo esto, nos dice, la teología merece ser estudiada. Tal cual. Y sí, sin duda. Concuerdo totalmente con él. Sí, debe estar bueno. Necesitamos a alguien que lo esté estudiando. Claro. Que lo confirme, que realmente estar ahí debe ser algo emocionante. Bueno. Bueno, al pájaro no le gusta Chesterton. ¿No? No. Dice Chesterton, maldito converso, maniqueo y soplapollas. Aguante Jim Thompson. Bueno, Jim Thompson es un escritor de novela negra. ¿Sí? No lo conozco. Bueno, no entiendo el nombre, pero alguien que escribía sobre él. Ajá, está bien. Dijo que durante su última convalecencia, en sus sueños, en un estado semiconsciente, o no se sabe bien, dijo, el asunto está claro ahora. Está entre la luz y las sombras. Cada uno debe elegir de qué lado está. Ahí está la anécdota cuando él se despide, pero no se despide contento y no dice una palabra de despedida en realidad, como que lo nuevo está por venir. Bueno, en realidad tengo las, digamos, no sé. Saluda a su mujer, a su hija. Claro, las últimas palabras las dirigió a su esposa y a su hija adoptiva, Dorothy, pero bueno, su hija. Quienes lo vieron despertar por última vez. Y primero le ve a su esposa y le dice hola cariño, y después le ve a su hija hola querida. Ajá, sus dos grandes amores, su hija y su mujer. Y bueno, Pierce, que era quien comentamos al principio, que es un biógrafo, continúa el relato, digamos, de su vida, diciendo que estas últimas palabras no son lo que muchos esperarían de uno de los más grandes escritores del siglo XX, y señala, aún así, sus palabras fueron sumamente apropiadas. En primer lugar, porque estaban dirigidas a las dos personas más importantes de su vida, su mujer y su hija. Y en segundo lugar, porque eran palabras de saludo y no de despedida, significaban un comienzo y no el final de su relación. Chesterton muere el 14 de junio de 1936 a sus... Antes que le pregunte... A sus 62 años. 62. Sí, 62 años. En su casa de Beaconsfield, Buckinghamshire, Inglaterra. Y en 1940, 4 años después del deceso, Hilaire Balloch, que era su amigo, escribiría un ensayo titulado sobre el lugar de Gilbert Chesterton en las letras inglesas, que concluye de la siguiente manera. ¿Qué puesto podría tomar él conforme a ese pequeño estándar? Yo no puedo decirlo, porque muchos años deben pasar antes de que la posición de un hombre en la literatura de su país pueda ser llamada establecida con seguridad. Nosotros somos muy cercanos como para poder decidir sobre esto. Pero, dado que estamos tan cercanos y como aquellos, tanto como yo que escribo esto, que eran sus compañeros, lo conocían por su ser mismo y no por su actividad. Por su actividad externa. Nosotros estamos en comunión con él, él está en el cielo. Bueno, yo hace poco estuvimos con un amigo en Mar del Plata y nos las pasábamos en un café literario que se llamaba ¿Quién es Chesterton? Ah, sí, se llamaba. Sí, se llamaba así. Era muy loco porque, o sea, en la entrada, todo el cartel era toda la foto de Chesterton. Y por todo lo... Usted iba al baño, por ejemplo. El baño de mujeres era un Chesterton vestido de mujer. El baño de hombre, un Chesterton de hombre. Y entrar al baño en los azulejos. En cada azulejo había un Chesterton chiquitito. ¿En serio? ¿Se sí. tomaron ese trabajo? Sí. Por todos lados. Era Chesterton por donde fanáticos, fuera. ¿Eh? Sí. Y yo leí un fragmento. No leí el libro entero porque he tenido muy buenas críticas de una amiga y de un amigo que han leído El hombre que fue jueves. De Chesterton. Y mi amigo Marillo una vez me leyó un fragmento y me encantó. ¿Sí? Sí, hice un fragmento del libro alucinante. Tendría que leerlo, lo tengo pendiente, pero dicen que es fantástico ese libro. Está recomendado entonces. Sí. Seven souls from seven seas. Just to bring all your sweet love. Yo me quedé pensando en esta última frase del amigo. Ajá. De cómo conoce uno a alguien, a una persona o una personalidad. O sea, porque uno puede dejar a alguien famoso, alguien conocido, digamos, artista. Uno lo conoce por lo que expresa en su arte, pero la gente que lo tiene por ahí cerca es como que ve cómo también hace su arte. ¿De dónde surge? Claro. Pero bueno, también pensaba por otro lado... Tanta gente que uno tiene cerca y que realmente a veces lo conocen mucho más por su arte otras. Bueno. También, sí. Será el caso inverso. Paradoja, hablando de Chesterton. Sí. El pájaro. Dice, en el cielo solo hay nubes y Borges observando. Bueno, y seguramente. Y Borges anda por ahí, seguro. Sí. Y Cococha que nos dice: si tienen interés en leer, tengo muchos libros. Pero eso sí, se requiere la mente abierta. Nuestros prejuicios son muchos en ese terreno. En cuanto a libros sobre teología, Sí. Bueno, se lo han recibido, ¿cómo no? Sí, tenemos la mente abierta nosotros. Sí. Porque, como decía Orwell, la ortodoxia significa no necesitar el pensamiento. Tal cual. Después tenía unos datos, pero no eran de su lado literario. Ah, no importa. Sino que, bueno, se los cuento. Sí. Gilbert y Cecil, los hermanos, digamos, junto a Belloc, que fue quien escribió este último fragmento, fueron los pioneros en el desarrollo del distributismo, que fue una tercera vía económica diferente al capitalismo y el socialismo. Ajá. Cuya base se encuentra en la doctrina social de la Iglesia, basada principalmente en la encíclica del Papa León III, Renum Novorum. No lo tengo. No conocía esto. Y en 1926, Chesterton y Belloc lograron por fin darle forma a un proyecto que vendrían ideando desde hacía bastante tiempo. La sociedad, o mejor dicho, la liga, a la que llamaron Liga Distribucionista, que tenía que ver con esto. Los grandes ideólogos de ella fueron el escritor inglés y el franco-inglés, más el padre Vincent McNabb. Ajá. En la primera reunión que tuvieron, Chesterton fue nombrado presidente, cargo que mantendría hasta su muerte. Ah, poco, estuvo así a full. Sí, sí, porque se ve que, digamos, bueno... En la iglesia también toman actividad. Entonces, por ese lado, uno depende de la base que tenga, también tiene una postura económica, poli, bueno. Y claro, todo, sí, ¿no? Tal cual. Y bueno, se ve que él inventó junto a su compañera una nueva. Ajá. Al poco tiempo, se abrieron secciones en Birmingham, Croydon, Oxford, Worthing, Bot y Londres. Ah, se expandió. Se expandió bastante, sí. Posteriormente, esta teoría siguió su desarrollo en manos de Dorothy Day y Peter Maurin, y su mayor difusor en los últimos tiempos fue Schumacher. Está bueno terminar con las frases del amigo, pero bueno, un comentario más. ¿Pero las tiene? No, era la que... Ah, la que ya leyó. La que sí. Leí, sí. Bueno, pero un personaje muy chistoso era también. Era muy gracioso, dicen, sí, Chesterton. Sí, sí. cada vez que alguien, una por ahí, habla de cosas que ha leído y otras cosas que no. Entonces es como que da muchas ganas de leer todo junto. Y sí, sí, sí. Pero bueno, creo que hay tiempo para... No sé si para leer todo, pero... No, para eso no hay. No, pero no. Bueno, hay que aprovecharlo para eso. Supongo, uno a veces dice, uy, qué aburrido. No, no se aburra nunca. No, no, no es mi caso, pero... Ah, bueno, mamá, me estás asustando. No. Como decía también en esta película que nombrábamos recién, El resultado del amor, aburrirse es besar a la muerte. No me acordaba de esa frase. Fantástica. Bueno, ¿le quedó algo más? Igual ya estamos llegando al refinado. No, ya como que son las cuatro. Bueno, ahí entonces pasaba un poquitito la vida de Chesterton, que le interesa, están sus libros. Sí, muchos. En cualquier librería lo consiguen. Internet. ¿Eh? En internet. En internet también. Bajar, sí, descargar. Por cualquier lado. Yo porque no puedo, me cuesta leer en la computadora. Sí, pero por ahí se lo pueden imprimir, va, no sé. Sí, también. Porque hay muchas opciones. Bien, llegamos al final entonces. Les agradecemos a todos por haber estado como siempre ahí del otro lado, acompañándonos, prestándonos sus oídos, sus sentidos. Su tiempo. Su tiempo, sí, sobre todo. Sí. Y bueno, nosotros nos encontraremos mañana y usted vuelve el lunes. El lunes. Bien. Sin más, nos retiramos. Le agradecemos a todos. Saluditos. Esperemos que se recupere usted. Yo también espero recuperarme. Por el bien de todos. Sí, por el suyo primero que nada. Después el del resto. Viene bueno. Todo en la mano. Bueno amigos, hasta la próxima.